sonrisa se coló por mi ventana. Tu favor, como la lluvia derramada en tierra seca, llegó tu amor y ahora solo quedas tú. Y solo tú, más que suficiente. Me haces vivir.